tiempo que no te veo. ¿Cómo saciar este deseo? Si tú supieras lo que he hecho, baby, pensando en ti. Hace tiempo que no te veo. ¿Cómo saciar este deseo? Si tú supieras lo que he hecho. Qué rico cuando prendemos tu cara cuando lo hacemos. Baby, a mí no se me olvida como tú y yo nos comemos. Qué rico cuando prendemos tu cara cuando lo hacemos. Baby, a mí no se me olvida como tú y yo nos comemos. Me sigue. A mí me gusta la hora que viene y te viene. Que el olorcito más rico tú tienes. En la semana baby, en los weekendes. A ti yo estaría pa'l de nene. Dime hora y día. Yo sé que tú me piensas todavía por la forma en que lo no lo envía, sube foto y video cuando sale. Y yo siempre te llamo pa' que te acicale. Ella no me dice ok, me dice vale. Me sacó la pieza y siempre quiere que la instale. Sube foto y video cuando sale. Y yo siempre te llamo pa' que te acicale. Sí, yo te comería otra vez.